Sesiones 3, vamos a contar esta vez con la presencia de dos grupos de Capital, que son Les Mentets y Mompox. Sí. Y para abrir la noche está invitado un grupo de Berisso que se llama Mil de Miles. Ajá. Así que ellos van a ser los encargados de poner a la gente como loca. Claro. Y después quedarnos bailando hasta vaya a saber qué hora, ¿viste? Genial. Bueno, ¿cuáles son las características de estas bandas, las de Capital, qué tocan, qué hacen? Contanos un poquito eso. Lo que tienen en común es un poco difícil de encasillar, ¿viste? Uh-huh. Ellos, la mayoría, se podrían definir como bandas de rock, pop, con algunas bases electrónicas. Sí. Lo que más tienen en común es eso, que si bien uno de los grupos hace temas en español y los otros dos son todos en inglés, las canciones, eso es la particularidad, que las canciones son todas en inglés. Sí. Lo que tienen en común son estas bases electrónicas como para que la gente también baile, ¿viste? Claro. Se genere un clima ahí de fiesta, de fiesta, más que nada. O sea, bien arriba. Claro. Sí, en Sesiones 3. Exactamente. Está, sí, bien. Sí, sí. ¿Y cómo se contactaron con las bandas? ¿Las habían escuchado acá? ¿Las habían visto? ¿Cómo fue esa relación? Sí, mira, en principio yo había escuchado a todas. Suelo escuchar muchos estilos, uh-huh, viste, muy distintos entre sí, y las había escuchado. Y empezó todo por la relación con Mompox, porque en Sesiones 1 vino una banda, Morbo y Mambo. Sí, alta banda. Que son muy amigos de ellos. Claro. Entonces los trajeron simplemente de compañía a escuchar, estaban ahí de invitados. Y los chicos también quedaron, viste, muy entusiasmados con lo que pasó esa noche, sí, en particular. Entonces después quedamos en contacto para que pudiesen venir en alguna sesión. Uh-huh. Y bueno, estuvimos ahí, viste, hablando, intentando ponernos de acuerdo, hasta que surgió esta fecha del viernes, con esta posibilidad de que viniesen también los de Les Mentets, que son, uh-huh, amigos. Así que va a ser como una fecha muy familiar, claro, entre ellos, que suelen compartir en Capital, más que nada. Sí. Bueno, buenísimo. Claro. ¿Tienen discos los chicos? ¿Cómo? Tienen discos. Lo interesante es, por ejemplo, Les Mentets presentó hace una semana, más o menos, en Capital su nuevo disco. Ajá. Así que se tomaron esta fecha como para hacer la presentación oficial, bueno, claro, se podría decir, acá en La Plata. Y van a traer el disco y seguramente si tienen discos anteriores también los van a encontrar en, uh-huh, una mesa en la puerta donde compran la entrada. Ahí está todo. No sé si tendrán remeras y demás, también siempre les pedimos todo el merchandising, traigan lo que quieran, viste, los dejamos ahí a la vista y que la gente los mire tranquila. Buenísimo. Bueno, ¿cómo fueron las repercusiones de las sesiones anteriores, las fechas anteriores? ¿Cómo las vivieron ustedes también a eso? ¿Cómo lo vienen transitando también este camino? Y la verdad, muy bien. Fue, viste, es una mezcla de sensaciones, porque en principio con la primera fue una sorpresa total. Uh-huh. Si bien nosotros sabemos la cantidad de gente que mueve cada uno de los grupos que llamamos, a veces te supera, sí, en la expectativa, ¿no? Y lo que pasó en la primera fue una cosa impresionante, a pesar del frío que hizo ese día. Sí. Y de todas las cuestiones climáticas que uno decía, me parece que acá no va no a venir nadie, o viene la mitad de la gente, y sin embargo estaba lleno. Estuvo muy bien. En la segunda también. Uh-huh. En la segunda yo tenía un poco más de miedo porque eran 5 los grupos. Claro. Entonces era un desafío mayor, viste, como para que no se enquilombe todo. Sí. Pero también estuvo muy bien y tenemos la suerte de que cada grupo nos ayuda mucho, ¿viste? Uh-huh. No, no es que dicen, bueno, nos invitan, que se ocupen ellos. Claro. No, acá es un trabajo más grupal, ¿viste? Están todos atentos, qué se necesita, hacer la publicidad, nada. Sí, lo moviéndose. Pueden dar una mano, ¿viste? Lo hacen y no tienen problemas. Sí. Así que es genial trabajar en... Sí, está bueno. Clima, sí, tal cual, tal cual. Cuando comparten justamente la movida que ayudan y colaboran también en algo que también es de ellos, digamos, justamente. Y tal cual. Que no recae solamente en una persona, Está bueno porque se hace más o menos también la fecha, la relación, el vínculo, sí, que se crea. Sí, después estamos ahí, viste, riéndonos en la prueba de sonido, está en toda la parte del camarín también, que viste, es un chiste total, sí, todo. Sí, podría ser de una seriedad mucho mayor y no. Viste, se da algo súper natural y está bueno. Buenísimo. Que sea así. Buenísimo. Bueno, así que esta fecha se viene este viernes. Este viernes, exactamente, a partir de las 11 de la noche. Uh-huh. Los vamos a estar esperando y calculo que el primer grupo va a estar arrancando a las 12 y media. Así que a partir de las 11 los esperamos como para que tengan un margen ahí de tiempito y 12 y media empiezan. Buenísimo. ¿Las entradas dónde se pueden conseguir? Las entradas están en la disquería, ellos siempre trabajan con nosotros ahí, uh-huh, dándonos una mano, así que las pueden pasar a buscar por 5489 y de no quedar más pueden pasar el mismo día a las 11 en el horario de la fecha y las consiguen. Buenísimo. Bueno, Cele, muchísimas gracias. Bueno, mucha suerte para esta nueva fecha. Bueno, está pensado una próxima fecha, una próxima sesión. Sí, ¿cómo viene eso? Sí, tenemos ya la cuarta sesión cerrada. Ah, para, bueno, para octubre, así que venimos, pero... Bien, vienen embaladas. Venimos embaladísimos, sí. Bueno, genial. Los tendremos seguramente anunciando esa próxima fecha acá. Bueno, cómo no, buenísimo. Bueno, Cele, muchísimas gracias y nos estamos cruzando por ahí. Dale, gracias. Así a que... vos como siempre por el espacio.